Bueno, el siguiente son que vamos a interpretar, lo hemos escuchado con algunos grupos muy importantes de la región, con los Utreras, con Tacoteno, pero pues a nosotros nos gusta mucho y lo vamos a interpretar para todos ustedes. El son de los Negritos. Muchas gracias. ¡Ea!